aunque ya sabemos quiénes son la canalla que todo les permite. Como bien dice, lo dice nuestro querido compatriota y patriota con mayúsculas, el ingeniero Ricardo Canese Cribollín, estamos sin posibilidades de generar empleos y mejores condiciones de trabajo y vida decorosa a nuestra gente, porque los vendepatrias de siempre subsidian con sus actos legislativos y del Poder Ejecutivo, avalados por la justicia y la Corte Suprema de Justicia, todos en una calecita de verdugos cada vez más avariciosos, subsidian a las grandes empresas argentinas y brasileñas, en detrimento de nuestra industria. ¿Qué podemos decir de esta justicia maloliente que manda a su casa a Eric Galeano con una prisión domiciliaria guau, porque lo único que no puede ser ubicado en la calle, pero va a su lugar de trabajo, es decir, no sale a la calle habitualmente por ahora, pero sí se va al Parlamento? Entonces, ¿qué clase de cárcel es esa? Mientras decenas de presos por robar una gallina pasan años en prisión hasta que se lleve a la práctica su juicio. De lo que no nos dicen nada es que hay dos raseros para todo. No es lo mismo que haya 12 plazas ocupadas por la ANR para sus organizaciones mafiosas, sus seccionales, pero los jóvenes no pueden ocupar una plaza para una actividad democrática, social y política. Es sin ningún lugar a dudas Nenecho y su pandilla, que toman los espacios públicos como de su propiedad. Y todo esto que hacen algunos sujetos rastreros, como el diputado Rubín o el payaso mayor, el puesto a dedo Peña, que, para que la gente no mire todo lo que están entregando a los norteamericanos, aunque faltan cosas todavía porque el aire no le entregaron, a este ritmo vamos a ver desaparecer muchas cosas todavía. Ahora, Santi, el puesto a dedo, le jubiló a los militares. ¿Para qué los necesitamos si los yanquis, además de lo que hablamos, también nos van a defender? Nos van a defender. Los mayores depredadores de todo el planeta se pusieron bonitos y desde el espacio satelitalmente y todo lo que pase o se mueva en el Paraguay, mayor a una hormiga, ellos se van a enterar. Pero gracias a la DEA, de vez en cuando cae algún cargamento, aunque las malas lenguas dicen que son las que no le pagan el canon. Bueno, vaya a saber uno. A los cigarrillos de Tabeza los persiguen porque las empresas norteamericanas se han quejado de la empresa estrella del cigarrillo a nivel mundial, que los deja sin posibilidades de crecimiento y no es la única. Lo mismo podríamos decir de que cierto ex intendente de Asunción, de la Tolda Azul, que tiene una fundación con la denominación de Paraguaya, que es un caradura mayor que se ha dedicado a usufructuar para sus comilitones de esa empresa con nombre prestado, de usufructuar los territorios de las comunidades indígenas, incapacitando las entendederas de los varones líderes con alcohol y plata, cosa que no han podido conseguir en la generalidad de las lideresas mujeres. Y claro, ellos, muy vinculados a la USAID, sabían del programa norteamericano de adueñarse de los ríos y los principales afluentes para poner la mega pastera, con lo que el poco ambiente y las aguas limpias van a ser un dulce recuerdo, como lo son las maderas preciosas que se robaron los bandeirantes en el desmonte, en la deforestación desaforada para la soja y otros cereales transgénicos. Los de la Fundación Paraguaya, entre comillas, ya lo sabían. Para ello, han plantado centenares y miles de hectáreas de las comunidades indígenas del Chaco Boreal, sin preocuparse por las consecuencias, ya que sea azul o colorado, para los intereses mercantilistas es lo mismo. Y esas informaciones periodísticas de la prensa hegemónica sobre Horacio Cartes, difundida por los norteamericanos con toda intención, para meter presión y obtener más sumisión de la crápula dirigencial colorete o azulgrana, para que entreguen todo, todo lo que quieren los del norte, hasta en los proyectos de ley para prohibir la palabra género en el Paraguay como si fuera un delito, la palabra en sí. Lo que demuestra la ramplona simpleza, la chabacanería del promedio intelectual de la actual Cámara de Senadores y Diputados. Dejamos de lado a la señora Blanco Velar. Se debe sentir muy solitaria al no poder intercambiar ideas con la mayoría de sus pares. Los rebuznos y parlanchinería de monos y cacatúas del zoológico actual parlamentario, donde el mayor elogio parece ser el culto a la ignorancia. Y esto nos lleva a la orientación de tener semejante fauna para poder entregar Itaipú y Yaciretá, para entregar legalmente el territorio paraguayo, su subsuelo y sus aguas, una de las mayores riquezas que se están llevando con aviones cisterna e inclusive, como en el río Paraná, lo hacen barcos de las multinacionales con las aguas dulces, es decir, barcos cisternas. Todo esto es nada más que una puesta en escena de los medios hegemónicos. Nos meten un montón de situaciones que en realidad los norteamericanos lo hacen para presionar en la opinión pública y a aquellos que saben que lo que importa no es lo que digan los norteamericanos en sí o los grandes medios hegemónicos, sino lo que tiene con pedido de captura internacional en Interpol Internacional. Ahí es donde las cosas cambian. Todos sabemos ya que si los norteamericanos le levantaron la captura internacional a Cartes para utilizarlo como presidente del Paraguay y poder robar tranquilos y poder afianzarse mejor, él ya cumplió un ciclo, pero de todos modos, les aseguró en todo este tiempo el control del Paraguay, el control político, económico, militar. Está totalmente controlado por los Estados Unidos. Y sabemos que ahora ya están llegando más soldados norteamericanos. Falta saber qué es lo que están entregando ahora, por eso tan este estúpido de Rubín está planteando estupideces todo el tiempo. No se dan cuenta que están de alguna manera representan al pueblo, aun cuando hayan sido puestos a dedo, pero es algo que los norteamericanos avalan. Y como ellos mandan en esta parte del mundo, entonces nosotros estamos pisados por ellos, pisoteados por ellos, y ellos son los que deciden. Entonces, lógicamente, aquellos que no tienen memoria, aquellos que no hacen la práctica de estudiar, de preocuparse qué es lo que pasa en el país, sino que van pasando el tiempo, y les interesa lo de hoy, mañana no importa, mañana veremos cómo arreglamos, a ellos los tienen con cachaca y caña. Bueno, en cuanto a los mosquitos y las enfermedades, en vez de comprar árboles exóticos o arbustos que nada nos benefician, son plantas ornamentales que pueden embellecer un poco el panorama, pero lo que nos importa en todo caso es que si van a gastar plata, que por lo menos podrían llenarse las ciudades y poblaciones menores con las plantas aromáticas que más odian estos bichos, y por supuesto generar trabajo genuino para limpiar y reciclar. ¿Será que entienden las diferencias entre gastar millonadas en plantas ornamentales y el hecho de desarrollar tareas conjuntas con los vecinos para que los aromas cambien y los mosquitos se vayan? Lo decimos de esta manera para que no se pierdan en googlear y ver si algo captan. ¿Entienden? Bien, podríamos seguir por horas enumerando todo lo que este equipo que digamos gobernantes, están aplicándole a la población. Hablan de combatir el contrabando y le pegan a las pobres paseras porque vienen con un bolso bien cargado, mientras que los camiones semis con mercadería de contrabando entran impunemente. Siempre son y serán los mismos. En cambio, los que compran su provista son perseguidos como si fueran contrabandistas, mientras los camiones de mercadería pensamos que tal vez le pondrán el cartelito en tránsito, como en las épocas de Stroessner, que la mercadería, si decían tránsito, no se podía tocar. ¿Será? Lo concreto es que el Paraguay aceptó la injerencia norteamericana en el Paraguay y en la zona del Mercosur. Bien podría haber resuelto, reuniéndose con los otros países adyacentes a los ríos, a estos ríos principales, Brasil, Bolivia, Uruguay, Argentina, y entre los cinco resolver los problemas. Así que los demás países de la zona, si invitan a China y Rusia a colaborar, nadie podrá ni siquiera chistar. Pero hay una diferencia. Y la diferencia es que si se producen por acuerdos y se le ofrecen nichos de inversión y trabajo, sobre todo nacional, lo que es evidente que con los yanquis no pasa, que utilizan la presión para exigir ser una opción. En esto también vienen retrocediendo en chancleta y con pantalones bajos los gobiernos del panqueque Boric, que para adentro sigue con las mismas políticas de Pinochet para con los pueblos originarios, que todavía siguen peleando también, no solo por su tierra, sino por el derecho a existir, o los estudiantes que todavía están peleando por la escuela pública, por una salud pública. No hay nada público. Todo el mundo gana, promete y no hace. O los rufianes de Luis Arce Catacora y Choquehuanca en Bolivia, tratando junto a las derechas que sea inhabilitado Evo Morales, tratando de que no pueda ser candidato a la presidencia del 2025 en Bolivia. El regreso de los norteamericanos, la USAID, la DEA y el FMI, los cacareos cada vez más fuertes de los evangélicos ultras, etc., y una iglesia católica antipapal de derechas, no augura nada bueno. O el gran estadista dije, qué confusión, por favor. Estos blancos y colorados canallas que hacen lo mismo que los coloretes azulgranas en el Paraguay, en el Uruguay están entregando todo lo que pueden entregar, lo entregan. Son realmente unos canallas. Realmente se avienen a aceptar todo lo que venga de Europa y del chantaje sobre la Agenda 2030. Y llegamos a la Argentina, donde un referente derechista dice que no al paca paca, porque en la versión de los es la versión de los indígenas donde los españoles son los malos de la película. Y realmente empezamos por acá porque la Argentina tiene un 63% demostrado por censo de descendientes de indígenas o mestizos. Y este geronte de 40 años, seguro que fue a una empresa privada de educación y que pagó para pasar historia, no saben. No es que hayan sido malos los europeos. Vieron oro y otras piedras preciosas que en este continente eran ornamentales, no eran una riqueza en sí. Las piedras preciosas, el oro, la plata, no eran un bien en sí, eran para regalo. Y la avaricia más irracional hizo que asesinaran a casi 9 de cada 10, de innumerables formas, realizando masacre y las canalladas más ruines. Así que para el ciudadano español de apellido Marra, argentino por casualidad, que dicho sea de paso le sirve para ser candidato aquí de Milei o de Bullrich, y en España de Vox. No sé de dónde los sacan o cómo los eligen, pero da la casualidad de que vaya al país que fuere, las ultraderechas cada vez más eligen más representantes enemistados con el conocimiento, o espiritistas que hablan con su perro muerto o que hablan con los humanos de igual condición. ¿Será que Victoria Villarroel también lo trae a Videla, a Bussi, a Echecolat o Camps? Lo que demuestran también tanto Bullrich como Milei es su entrega total a Israel, con lo que me queda claro por qué intentan referirse a los que no piensan como ellos como palestinos o seres no dignos de vivir. Lo que no hace el gobierno de Fernández, pese a toda la población que pide que indulten a Milagro Sala, y el actual inquilino de la Casa Rosada prefiere ignorar y, con su accionar panquequero, ha puesto a la sociedad argentina al borde del infierno. Lo que hoy desarrolla Sergio Massa es lo que tenía que hacer Fernández el año pasado, y que lleva hoy a la práctica concreta al ministro candidato a presidente. estas políticas inclusivas que promueven cierto desarrollo productivo, que promete distribuir tierras y que trae desde los sectores marxistas y cristianos que las impulsaron, los lotes con servicio y que los llevaron con fuerza, el movimiento por la tierra y la vivienda de los años 60. Es muy importante y una bandera que los anarquistas marxistas nunca abandonaron y que hoy levanta con fuerza Grabois. Lo importante es que una figura con alcance nacional que sale del trabajo vecinal y comunitario de las barriadas más pobres, lo promueva. Si la Argentina, sobre todo los jóvenes, que no tienen la culpa de que los medios hegemónicos, y en esto predominan también las redes sociales, haya un olvido, entre comillas, de enseñar la historia de los últimos 50 años para no volver a cometer el error de los 90, donde Menem, el mentiroso, desguazó un Estado que necesitaba una reorganización y fortalecimiento de los servicios públicos esenciales y no la entrega nuevamente a los invasores europeos y anglosajones. Vemos que lo que se plantea en la Argentina también se plantea en el Perú o en el Ecuador, para que los sectores populares soberanistas no vuelvan a controlar los medios de producción estatales y la soberanía del subsuelo, el cielo y el mar costero, como en la Colombia humanista, que se quieren colar los heraldos de la muerte y el vicio, lo mismo que en Honduras o en México, donde los norteamericanos, los más grandes consumidores de drogas duras del planeta, que tienen ciudades como Los Ángeles o Filadelfia, con zonas cada vez más grandes donde se compra drogas duras como el fentanilo, la peor de todas, en plena calle y día, con millones de indigentes o pobres que deambulan desesperados de un lado a otro. Y los norteamericanos no aceptan que México quiera terminar con los carteles de la droga, la trata y todos los vicios posibles. Por ello, los yanquis les conviene por razones geopolíticas que las bandas fructifiquen en su otrora patio trasero, para así tratar de controlar el centro y el sur continental. Los lazos con las mafias económicas, políticas, religiosas, etc., de Guatemala, hacen posible que todo triunfo popular dependa de la buena predisposición norteamericana. Lo mismo que en Naciones Unidas, al plantearse que se levante de una buena vez el vergonzoso criminal bloqueo a Cuba socialista, que no se quebró su fortaleza, pese a la falta de todo lo necesario. Siguieron los alimentos racionados y la educación y salud firmes y no se rindieron. Ahora, con todo el apoyo de los pueblos, más Rusia y China y un centenar largo de países, no se van a rendir y este criminal bloqueo hace más daño a los Estados Unidos que a los cubanos, pues la soberbia imperial le dijo que no se levanta. Algún día, no muy lejano, puede que Estados Unidos tenga una situación parecida por el fuerte resquemor que sus acciones generan en la humanidad agredida por ellos. En Ucrania, la nueva arma especial rusa es absolutamente imposible de enfrentar, ni siquiera por los equipos más avanzados de la OTAN. Señoras y señores, en Ucrania ganará Rusia. En África ganarán los pueblos africanos soberanistas. La multipolaridad es un hecho. Y no hay vuelta atrás, no hay vuelta atrás. Realmente tenemos una sola posibilidad, desarrollar esa multipolaridad que significa también generar más políticas inclusivas, más políticas que promuevan cierto desarrollo productivo, que promete distribuir tierras. Bueno, llamamos a todos los no indígenas, los negros, los amarillos, los colorados, los descendientes que vinieron de Europa a vivir y a sobrevivir y a sanar sus heridas de las guerras, de las cárceles, que vinieron a vivir en nuestros territorios ancestrales. Les llamamos para unirnos en esta guerra, en esta lucha, en la guerra por el agua, en la guerra por la vida, y a decirles de que nosotros no vamos a ir para atrás. Si intentan llevar adelante estos proyectos con todas sus mafias, como hoy están desalojando mi familia en la Quiaca Vieja, decirles de que nosotros no vamos a retroceder y van a tener que asesinarnos a todos. Cuando ya terminen con todos los indígenas, cuando terminen con las plantas, cuando terminen con las aguas, cuando terminen con las montañas, ahí le vamos a recordar que se van a tener que comer su propia placa de acero que no cumple, que está en esta puerta. Que dicen que todos los hombres somos libres, que dicen que hablan de respeto, hablan de igualdad, hablan de honor, pero nada de eso se cumple. Así que muchísimas gracias, y nosotros condenamos también a estos jueces corruptos que ya nos tienen más de 90 días en la calle y nosotros estamos sufriendo en carne propia el dolor. Nuestras familias en Jujuy están sufriendo los atropellos y la dictadura a nuestra gente. Y eso no lo vamos a aceptar como algo natural o normal. Vamos a mantener firme el espíritu de la vicuña, un ser libre. El colibrí, un ser libre. El puma, un ser libre. El cóndor, que nunca se va a doblegar a terrible masacre, a terrible envenenamiento. Y menos cuando intentan envenenar y exterminar a los indígenas, y sobre todo a nuestras niñas y niños. Con la enseñanza y la sabiduría de nuestros abuelos, queremos decirle que este sistema occidental hoy empieza a derrumbarse a nivel mundial. Esto ya estaba previsto y así será, porque la voz de los indígenas son sinceras, de corazón, y la madre Pachamama nos exige y nos pide que pesemos toda esa bronca, todo ese dolor, toda esa rebeldía, y la convertamos en acción y en amor. ¡Ay, ay, hermanos! ¡Ya volvimos! ¡Somos nosotros! A todos los hombres de buen corazón, sepan que la Madre Tierra y todos los pueblos indígenas, les hacemos un llamado a unirnos por los niños negros, amarillos y todos los que nos separan de las razas, que todos en realidad somos uno, que todos somos hermanos, y esos niños y niñas merecen vivir en una Madre Tierra sana, con aguas sanas, con bosques, con plantas, con flores, con animales, de manera natural, porque eso es lo que nos corresponde. Y a resguardar entre todos el tejido de la vida. Todos vamos a ir despertándonos de este sueño, y nos vamos saliendo de toda esta programación, ya de dejar de vernos de rodillas, ya de dejar de vernos inferiores, ya de dejar de ser solamente un número para ellos. Recordar que somos seres sagrados, de que somos seres espirituales y de que vamos a dar el paso hacia un salto evolutivo de conciencia que hace falta tanto en este tiempo en la humanidad. Hace poco nos dimos un abrazo con muchos hermanos de distintas partes de Europa que han venido a pedir perdón por el daño que han ocasionado, y ellos también están dispuestos a ser parte de esta etapa de sanación. Así es que lo que estamos diciendo va para arriba. ¡Ay, ay, hermanos! ¡Siempre libres! ¡Jamás esclavo! ¡Ayaya Jujuy! Cuando en la quimera se forja la idea, que nace se hace pensamiento, entonces el cielo, el hombre y su tiempo

Celsa Ramírez, esposa de Derlis Villagra, padre, secuestrado, torturado y desaparecido hasta la fecha. Se las recomiendo, se da en el Gaumont. Trataremos de que todas las barriadas paraguayas la puedan ver. Y por otro lado, el domingo, en el Salón Hugo del Carril del Sindicato Mecánico, ESMATA, ahí en Belgrano al 600, el Festival Conmemorativo de la Guarania y en homenaje a José Asunción Flores, que por diversas razones, en vez de hacerse el 29 de agosto, se hizo en esa fecha. Y tenemos que rescatar a la nueva, la invalorable dirección de la nueva presidenta del Silvio Morínigo, una institución altamente prestigiosa, la señora Miguela, realmente un fierro. Y con ella también Arturo, escucha, yo para los apellidos soy mortal, me van a disculpar. Y después, con un conjunto de danzas muy bueno, muy interesante, y un conjunto también de Villa Palito, me parece que era Maraví, o algo por el estilo. Pero discúlpeme, yo para los nombres. Este conjunto de Villa Palito, donde estuvo el inolvidable Padre Bacci, que fue parte de todo ese desarrollo enorme, que con los vecinos, por supuesto, y los jóvenes en particular, terminaron con la villa, hicieron un barrio, un señor barrio, que costó mucho mantener el predio que era para el barrio. De distintos lados vinieron a ocupar y así salieron también. La fuerza del movimiento de Pablo Pimentel, acompañando del 24 de marzo, 24 de marzo, 22 de marzo, y bueno, esta danza tuvo una excelente coreografía. Pido disculpas porque no encuentro el teléfono de la directora. Y excelente las artistas y bailarinas, las chicas realmente se portaron. Bueno, queremos que escuchen un poco un audio de pobladores de allá de Britescue, que realmente denuncian que policías extorsionan y roban durante allanamientos. Parece investigaciones de la época de Stroner. Desarmaban las casas, como los grupos de tareas de la última dictadura en la Argentina. Todos calcados. Entonces, es importante denunciar estas cosas porque incluso para caminar piden piden una cometa. Vamos a escuchar, y gracias, agradezco al compañero del portal de Curuguatí por el envío. De ahí con pobladora con Brite Cuejua. Sí, de Cobaya. ¿Año mandé y Cocoape? 27 años. 27 años más. Sí. ¿Está la población en Cobaya? Sí, ahora está. ¿Va es la situación? A ver, ¿va es la gente oye y camba? ¿Oye? ¿Va es un bapo? ¿Va es pepe susistico? A la mayoría agricultor. La mayoría oye dedica. Pero donde hay pues la fuente de trabajo y tela o la venta y tela o mi y el lado. ¿Sai hoy? Sai. ¿A mandi? ¿O mi amigo mandi? ¿Cuál precio? ¿Sai precio? ¿Dónde hay precio? ¿Dónde hay precio? ¿A la mandi? ¿O mi abuelo? Prácticamente con el año tengo mi agua y teño, tengo donde hay por ahí la venta. ¿Amba elo? ¿Amba elo? ¿Último? ¿Amba elo? El mundo de pillé, ¿amba elo? ¿Amba elo? ¿Amba elo? ¿Amba elo? O la policía hoy que llevo a ver ahí ve constantemente la policía o cuando se llevó ahí la zona la policía cuando se llevó ahí me happen de yo pues igual cualquier mano llevo de cualquier plata y me happen de yo pues me haya pues yo pues o por todo eso nadie sí sí más cuál mi investigación guay guay investigación oye vuelve esa plata a la gente sí esa plata de la cualquier cosa y habla neme y no sé cuál cuál vas a hacer un bastón de geoparidad o informe o más ahí sí informe acabo otras cosas no sé cuál escribió ella a la gente pico pico pues no ya ve concejal y ya lo había pasado sí porque la aguja de cuál apoyo pico a otros siempre les hace por lo mismo llevarle a cualquier lado la niña amor es hija porque por esa y por la roña la otro lado la gente cuidante. La mío o allí. Ajá, ¿cuál todo el día? Oye, ahí vi, ¿y con la policía? Todo, todo el día, todo el día. Cuando se llegue, dije, ¿cuál es la cosa? A veces ya, no llevi la concejal. Sí, ajá, mandé la UGP a la UGP, en día, ¿cuál es cualquier cosa? La supongo que no hay, ese lo llevale. ¿El legal vivo es arma mi prú ahí? No, no, no, la sé, ahí cuál, ya ando, cuál es, nunca se llega la cara ahí, pero la arma en verdad, y pues. Exactamente. ¿Hay que picuar está el macho más molleja? De vista. De iguaisho. De iguaisho, yo la de en persona que hablan de iguaisho. Pero hacen dos, yo la. Y era ahí, pero la. De iguaisho personalmente. En persona, de pero, ¿cierto que ayuda a la gente a ver? Sí, a ver, tengo que hablar a la gente por Mongarúa. A ver, lo Mongarúa a la gente por. ¿La pescoí la otra fuente de trabajo? No, de iguaisho. Habla con jueves, mandi, oh, chía, César, momento, ahí puede te ir a. No, va a ver conmigo, no. No, no, va a ver, te la humilla y la niña, te la copa. Exacto. Amba, en la gente, la pe, hoy cuá, cuá, cuá, cuá, cuá, cuá, cuá, cuá, cuá. No, orero, la, hoy cuá, cuá, cuá, pero cuá, pues, hermanaroga, frente, pecuri, a bandear la camión, extraño, a hoy cuá, la boca, pu. Ando hoy cuá, en va a ver, cuá. A UPE pon la cero vaya Heriberto, roba a la UPE Pecuri. Al final, ya es la jaela, la involucrado, la pongo el ojo, jaela, yo puso de cuea. ¿Hay cumba, oye, y cama? Agricultora, y por cueve me meja. ¿Pero andas a ir con antecedentes, mía? Si yo me hago a recoja, es por problemas domésticos, hermano. Problemas domésticos, pues yo. Pero narcotráfico, mía. No, la mía, yo la ando recoja. La. Sí, cuando recoge la humilla. ¿Hañemos figuras? ¿Como si fuera que él lo ataca a la policía? ¿Ve? Sí, pensamos figuras y que yo, pero lo recoge la lo demostra jamás que ya puja y que. Porque supongo que justo a mí me tenía pichas en 10 curis. La y con guay la upa upe, me van a te traía, pero a mí la ojesa, la joga, pues yo pongo de curis. ¿Hañan ya nadie que la joga? Oña, ya nadie, pe. Pues, ¿eh? Pues ambue, de las 7:30, fue a las 7, las 7:30 y pico el allanamiento. Aula, 7 camiones, atacó a 8 japos, lo hizo de fiscalía en Baereje. Aún y pongo que la joga, pea, aupei, hoy que la hace su droga, pea, porque la hace su droga en cota, pea. A la hace su mienda y pues la joga, pea, y cota y cota, ya vea, paja, cota, y el rubo azul, la puerta va a abrir, pues. Ay, que ahora japete que lo topa mía. La mamá roga y ahora hay que ser y equipo. Petén. Nadie ni petén cubota para la y equipo. Y tele ahora soy. Nadie ni la y tele o para pa. Ahora con tres perfumes la y mana que ha mía perfume mi miento ahora japa. Se tú ahora hay zapatón. A su hermana roga, pues, ¿sabes? Y su hermana roga vacía, y ahora se apete la otra mía bota. Tres botas, hermana, y ahora se ve que ya, pues, ya tiene mi pupúa. Ahora se... Se sobrino mochila, lleve ahora hay que ir a escuela, pues, purúa, cuando va a putar mochila, una niña, porque ahora hay que ir a mochila, o sea, que ni escuela, pero no hoy. Vergüenza total, con lo ya, pues, y que prácticamente con robo lo hay cuá, porque el allanamiento y cuá, cuando llegó ahí, movemos, ah, pues, cuá, cuando llegó ahí, movete. Mi otro hombre hace peite y que pero la apo topa con la hora jaco y que mi amba vetendo hombre hace ahí. ¿Pero que lleve putado la policía ahí? Claro que sí, ma, pero cuando que llevo ante la y me apende con Moisés la cero cero que apende y medio con usted y que pero y todo ante animal la cero que apende topa mi hora jaco ahí. Bueno, va, eres la que hay ministro chata ahí en la declaración, va, eres ese, sube. Ah, tú es chato procurado. Como y mi hora la. Pero ahora defiende mi hija, ¿verdad? Gente, güey. Porque, acuérdense, ahora es un mala peligro, donde es la otra bomba de Sahaja. Ahora, a la policía, ahora es un mala peligro, acuérdense, la perjuicio, ya puede la moría jupe llega, ¿ya? ¿O puedo yo, pues, que ya dice, ahí? Sí. A ver, cuando corre la mitad, me corre la güey, paga. Me presentaste a ti denuncia, veo que cosas cuero ni mundada, cuando ahí vendero, güey, señora. Y representate la denuncia, representate a Oroñe, más que el abogado, donde allí, y pues a revés te voy, la hora abogado, ojo la fiscalía, dejando topa y las fiscales. Cuando presentate la denuncia formal, la mi fiscalía, pero de mantas una porque fiscalía, aunque en la hora del añadimiento, ahora jaun, güey, que la cosa cuero la chesiroga, porque la chesiroga no, y que la oña ya anda jamás, o sea, va, pero jaun, pues, ¿quién te mamareste? Pues, que hija topa, ahora hay que güey. Va, ahora hay que güey. Ahora hay que ir equipo de sonido, mía. A mi 15 días cuando ya pedí la equipo de sonido retiras a huevo, ahora hay que ir tele, mía, y que me paga paz y que ahora hay que ir perfume, en boja, perfume la y purúa, y que pepe, ahora hay bota, zapatón, ahora hay que ir mochila, te imita mochila, ahora hay que ir escuelero, mochila, ahora hay que ir a la mitad ni escuela, pero no veo, pero porque la andáis mochila. A la cosa de valor y otro país en que horas apaite o moperongo y que prácticamente la hoga. Oye, ¿y la olla naja o la hoja y que pico? O allá naja y que la hoga la peoña, que la previsto ni allá naja o pero o aprovechas y que la anda y por ir a ver la pe otro hoga, pe. Ja, hoy que y que yo pepe. ¿Y qué guapo? Sí, ve y que eres guapo, para yo ya vea o para la anda y por ir a ver, pepe y na curija o pepe jacan parete, pues y que. Prácticamente con la cena y media y la ceroga, pero ceroga pendó humo, ahora ya para que lo inmiegue. Y hoy la operativo ya pues que la gente, porque pega aquí en gente pelea, donde yo ya pues que porque ni teléfono llegó ahí, la indigna, la añalamiento. Añalamiento, no sé. La dando llegó ahí, lo mío ya para que. Bueno, nos estamos yendo. Quería despedirme diciendo que la multipolaridad es un hecho. Es un hecho que va a poner fuertes barreras para terminar con esa degeneración filosófica, ideológica y moral de los designios de los parásitos sociales del mundo, de los ricos y su agenda 2030 del Club de Bilderberg. Luchemos por la paz y el desarme mundial, la aplicación efectiva de los derechos humanos por el desarrollo y la amistad entre los seres de buena voluntad. Nos encontramos el miércoles que viene. Ani bella y cobaí, tori peña mapo, taipare, peña me paraguay.